gozo de adorarte, mi Jesús. Eres mi camino, mi verdad y mi vida. Ya no puedo detener mi adoración. Tú sanaste y restauraste el corazón. Lo que hiciste está grabado en mi ser. Quiero andar en tu verdad y en tu poder. Si la gente no te quiere hoy buscar, yo me aferro a tu mano y voy a luchar. Jesús, me escondo en tu mano poderosa. Contigo no hay miedo, no hay más derrota. Con amor me levantaste, el pecado de mi vida perdonaste, me abrazaste y con fuego me llenaste. Desde el día en que hablaste a mi ser, sé que nunca más me vas a dejar caer. Mi escudo, mi mejor amigo. Con amor me levantaste.